Vamos a retomar el contacto con nuestro cronista de exteriores ahora, Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, estamos desde el CIPREN, desde el sindicato de prensa, que hay una conferencia de prensa de movimientos de derechos humanos y también de las dos CTA, que están anunciando las actividades de este 24 de marzo. Vamos a escuchar unos minutos. Y luego de eso va a haber un festival por la memoria, que acá el compañero les va a contar un poco más cómo surge. Bueno, buenos días. En realidad soy el vocero de los chicos del Colegio Clemente Andrada, del Centro de Estudiantes Jóvenes por Jóvenes. Ellos tienen un acto, ahora no pudieron salir del colegio, pero están organizando el Festival de la Memoria, que se va a llevar a cabo en el Parque de la Memoria, organizado por ellos, con su logística, con su impronta. Ellos van a realizar un festival con distintos artistas, pero no obstante, los chicos del colegio secundario se están organizando para acompañar también la marcha que vamos a realizar desde acá, desde la plaza, para todos culminar en la seccional primero, en el centro clandestino, y ahí ellos van a desarrollar su festival. No nos ponen a nosotros a decir esto porque no pueden salir del colegio, pero van a estar participando activamente y son ellos los que realmente tienen un papel fundamental en esta actividad del 24 de marzo y nosotros acompañamos como colectivo a estos jóvenes que realmente no hace tanto falta que tomen el mando de estas fechas. Ahí le preguntan, ¿sí?, ¿qué significa este 24 de marzo? Vamos a escuchar a Mónica Rodríguez. Bien, la marcha tiene una consigna, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Frente al fascismo y racismo, memoria, verdad y justicia en marcha. Esto lo decidimos, esta nominación lo decidimos en forma conjunta a todas las organizaciones que, como bien decían los compañeros, son organizaciones gremiales, sociales, políticas, de género y de disidencias, mujeres, estudiantes, pueblos originarios, las cooperativas. ¿Por qué? Porque este no es cualquier 24 de marzo. Después de 1976 y las condiciones y el contexto que terminaron en ese golpe de Estado militar, cívico, empresarial y eclesiástico, nosotras consideramos que de vuelta a la democracia, que fue lograda por las luchas sostenidas del pueblo, de las madres, de las abuelas, y de las organizaciones de derechos humanos, estamos en este momento en una encrucijada crucial para nuestro país y para todas las organizaciones. Por lo tanto, no era igual organizar hasta este momento, los 24 de marzo, que en las cuales analizábamos, sintetizábamos y acordábamos sobre un encuadre de lo que había sido el golpe militar del 76, sino que en este momento tenemos la necesidad de alertar de que estamos percibiendo los signos y síntomas de una época desgraciada, donde los derechos humanos son un discurso por parte del Estado que debería garantizarlos y que en este momento ejerce crueldad, saqueo, represión y además masacre, porque lo que estamos viendo en las calles es la masacre de nuestro pueblo. Lo que vimos en el sur fue la masacre de nuestros pueblos y de los pueblos originarios. Lo que estamos viendo respecto del medio ambiente es la masacre de nuestros bienes naturales. Por lo tanto, no podemos permanecer impasibles, indiferentes y tampoco solamente tomarlo como una conmemoración que siempre fue importante, pero que en este momento realmente hace la diferencia que el pueblo se manifieste, esté en las calles y ponga su pensamiento a trabajar por la unidad, para que todos aquellos que pensamos, sentimos y actuamos de manera diferente a este gobierno nacional, lo pongamos en práctica. Les agradecemos a todos esta presencia. La palabra sí, de Mónica Rodríguez era en ese caso, en la conferencia. Sí, se van a acomodar para hacer una foto general y les cuento quiénes están, aparte de Mónica Rodríguez, también escuchamos recién a Damián Busto. También está ahí gente de la CTA, de las dos CTA, está el gremio de ADU y también vemos a gente de la CCC participar de esta foto que ustedes en un ratito van a ver en los diarios y también en las redes. Y también hay una foto de Pablo Grillo, que es el fotógrafo que fue baleado en la última represión. Y también eso tiene mucho que ver, hoy hablábamos un poco también de la recuperación de Pablo Grillo, y desde este grupo de militantes de derechos humanos están siguiendo por la recuperación total del fotorreportero. Así que las actividades van a ser las que recién escuchábamos, también con una intervención de los chicos y las pibas del Colegio Normal. Ahí salió un aplauso directo. Y si les parece, podemos hablar con alguien de ellos, porque nos perdimos la primera parte, que también hablaba de algunas actividades, sobre todo el inicio de todas estas actividades. Así que por ahí podemos hablar con alguien, pero básicamente va a ser eso y también esta consigna de enfrentar a este gobierno fascista de Javier Milei. Recién les decía que también que había algunos integrantes de otros gremios y de otros movimientos sociales que están participando de esta conferencia de prensa. ¿Puede ser un minuto? ¿Puede ser un minuto? Nosotros somos de Radio Kermés, estamos en vivo, pero nos perdimos la primera parte para que nos cuentes por lo menos la actividad que van a hacer, por lo que vos contaste, para que sepamos también todas las actividades que hay este lunes. Bueno, como cada año, el Movimiento de Derechos Humanos organiza esta concentración en la plaza el día 24 de marzo. En este momento, el 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y lo que hacemos es conmemorar los eventos que se sucedieron a partir del 24 de marzo de 1976, pero lo hacemos para no repetir nunca más. Justamente hablamos de memoria, de tener memoria, de conocer nuestro pasado para no repetir. Este 24 convocamos a las 17 horas en la Plaza San Martín. Allí vamos a concentrar y vamos a hacer la lectura del documento conjunto, en el cual participamos unas 40 organizaciones, entre organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, sindicales, de género y de disidencia, feministas, cooperativas y pueblos originarios. No, no me quiero olvidar de nadie, pero somos una gran cantidad de Universitario también. docentes universitarios y de estudiantes también. Tanto universitarios como estudiantes secundarios, eso es la novedad de este año, que es como un orgullo para nosotras y para nosotros. Bueno, la concentración se hace a las 17 horas en la plaza, se hace la lectura de este documento conjunto. Luego movilizamos, como venimos haciendo desde más o menos desde cuando se iniciaron los juicios de la subzona 14, movilizamos desde la plaza hasta la seccional primera. Es relevante porque este lugar fue el centro clandestino de detención más importante de la provincia de La Pampa, donde se produjeron los hechos más cruentos, y para nosotros y para nosotras es un reclamo que hacemos a través de esta visibilización de devolver este patrimonio que es de la humanidad a las y los ciudadanos como espacio de memoria, justamente como forma de reparación de los daños ocasionados y de las violaciones a las garantías y a los derechos humanos que sufrieron nuestros compañeros en ese lugar. Perdón, en ese lugar. Una vez llegados allí, se va a producir el Festival por la Memoria, que es un festival que organizan los centros estudiantes, agrupados en jóvenes por jóvenes, que bueno, ha sido un espacio que ha surgido como iniciativa de estas generaciones más jóvenes, de estudiantes secundarios y un poquito más, justamente. En esta idea de que los jóvenes por ahí no se interesan en política, no Se comprometen. se comprometen y demás, un grupo de jóvenes salieron a decir, bueno, acá estamos nosotros, nos comprometemos, queremos trabajar sobre la participación ciudadana, sobre las decisiones que hacen al futuro de nuestro país, de nuestras vidas, y en esa conformación vienen organizando varias eventos y programaciones para reivindicar sus ideas, y en este 24 de marzo organizaron el Festival por la Memoria, que va a ser ahí en el Parque de la Memoria, que está al lado de la seccional primera, frente a Medasur, donde van a participar cantidad de músicos y músicas, y va a haber intervenciones, y bueno, y es la idea es que todas las personas que quieran se sumen y que podamos tener un momento de conmemoración, pero con mucho arte, con mucha cultura y con mucha expresión popular. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Magalí Gijena. Bueno, Magalí, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Magalí, que fue la primera que habló en la conferencia de prensa, que no la pudimos escuchar en vivo, pero la pudimos escuchar recién, para que nos cuente también algunos detalles que esto que nos habíamos perdido. Así que todas estas actividades van a ser a partir del 24 de marzo, con esta novedad de la participación de docentes, pero también estudiantes de la universidad y de los colegios secundarios, como escuchábamos hoy hace un ratito a Damián Busto contando el recital que van a dar y que organizaron y que van a dar pibes y pibas, en este caso del colegio Clemente Andrada, un colegio muy, pero muy comprometido con la temática de derechos humanos. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando haya más información. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Monteiro, desde la sede del CIPREN, también del Movimiento de Derechos Humanos, dando cuenta de la información por la conmemoración del Día de la Memoria. A nivel nacional, esto es interesantísimo, es la primera vez que hay un único acto. En ese caso, Milei lo hizo, es decir, logró que los actos que antes las organizaciones hacían de distinta manera, sin unificación entre ellas, esta vez sean un solo acto. En Santa Rosa, en la provincia, hay ¿qué está programado? Porque hay también múltiples actividades. Hay un acto de la Municipalidad de Santa Rosa por su cuenta. Ya mismo te digo cómo, en qué momento, porque nos está llegando la información. Es el lunes a las 10 de la mañana en el Espacio de la Memoria Popular. Por su parte, el gobierno provincial hace su acto oficial en Telén. Y además hay programados otros encuentros de distintas organizaciones. Sí, lo que tengo acá es la lista de los artistas que van a estar en el Festival por la Memoria que estaban contando, organizado por chicos de los secundarios. Van a estar Los Renegados de Siempre, Coco Pérez Evangelista, con el taller de canto de Utelpa. Va a estar Sol Donati, Yari, Nahuel Lestrafu, Chinche Molle, Mica Romero, pero no leo nada, bicho. No lee nada. No leo nada. La edad del ser. La insolente levedad del ser. Ahí está. Va a estar... Está raro la sí. Tipografía. Va a estar Milo, que supongo... Sí, Milo Taviano, sí. Nahue Troncoso, sí. La López Varela, Josefina Bravo, Los Tambores, la Escuela de Tambores seguramente, Beat Blitzt, Luciana Wurtz, Renata Marmiroli, Victoria Suárez Viñas y Blister y Domecq. Estos son los artistas que en están el Parque de la Memoria. Convocados en el Parque de la Memoria. En la conferencia estaban, ahí como nos contaba Maurito, estaba Magalí Gijena, Mónica Rodríguez, que la escuchamos, el Mono Bustos, estaba Veró McLennan, estaba Ate Utelpa, Rosana Gugliara, Santiago Audicio de la Asociación de Docentes Universitarios, Walter Brandimarte de la Corriente Clasista y Combativa y otras organizaciones de Santa Rosa, también el Banco Credicop. Bueno, la convocatoria es para este lunes en el Día de la Memoria.